cerca más bonita. Ahí quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Si ella sueña que eres quinceañera, y cuando de mí ella será mujer. Atención, atención, arriba las palmas todos, que las fiestas en vivo. Maravillosos, 2012, en Tacna, con nuevos fondos, vamos. ¡Qué rico! Y con más sabor. Y sí, el sabor de los auténticos. De una linda morenita que jura después de suspirar el amor. Mil veces le he besado y su aroma de mujer entre mis brazos y pegado, ha pegado. Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. no tiene, tú no tienes corazón. Feliz aniversario, Radio Taxi 114. Seríamos